Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y en directa conexión con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Jueves, 3 de la madrugada, domingos a las 16 horas. La web radioalmaina.org. Y en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5 de la FM, Radio Arc. Domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat, Radio Arc. FM Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. En Madrid, en ese 100.0 de la FM, los jueves a partir de las 15 horas. Y la web radioela.org, radioela.org. Un mon de músicas. Martes, de 4 a 6, aquí en Barcelona, en estrictísimo directo. Hoy, martes 29 de septiembre del año 2015, es decir, hoy es el último martes de este mes de septiembre, el próximo martes, octubre. Hoy tendremos un programa especial. Las dictaduras militares, fundamentalmente, la mayor parte de ellas lo son, dejan heridas y secuelas muy, muy difíciles de cerrar y de curar, y podría yo decir prácticamente imposibles de curar, más aún cuando las partes de lo que es el origen del conflicto y los damnificados, ya sean los mismos represaliados o las familias de ellos, no han tenido la oportunidad ni siquiera de tener un diálogo con los gobiernos o los gobernantes, y más aún cuando, y peor aún diría yo, cuando por parte de los gobernantes se hacen caso omiso de esas reclamaciones, ¿no? Que aparezcan los desaparecidos, que se abran, como el caso de las muertes de la guerra civil aquí en España, las fosas comunes que hay a lo largo de kilómetros de cunetas con restos de muertos, asesinados vilmente durante aquella guerra civil. No hay voluntad. Se corre una cortina. O se van dando largas y largas para no resolver el conflicto, que significa no haber cerrado, ¿no?, este proceso, esta herida. Y nos vamos a Chile, donde las secuelas de la dictadura del impronunciable dejaron miles de vidas sesgadas, represaliados, mujeres violadas, niños raptados, niños y niñas, muchos de ellos y de ellas anónimas. Y hay uno que, por el hecho de resaltar por su, no tanto por su lucha política, porque estaba al lado de otra gente que también luchó codo a codo con él, pero por ser famoso, por tener un nombre y porque su nombre trascendió, digamos, el de la población, el del sindicato, pues se ha convertido en un ícono. Me refiero a Víctor Jara. Víctor Jara, que este lunes, ayer, 28 de septiembre, lo recordaba en su cumpleaños número 83. Víctor Jara, cantautor chileno y uno de los principales referentes de la canción popular latinoamericana. A él le dedico el programa de hoy. Un mon de músicas.

hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ya, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. De mayo 1970, aula magna de la Universidad de Valparaíso. Allí estaba Víctor Jara cantando sus canciones. Volvemos al disco La Población, del cual escuchamos el tema El hombre es un creador, y escucharemos el tema que abre este disco, La Población, disco del año 1972, y es el número uno, el tema número uno. Su título, Lo único que tengo, Víctor Jara. ¿Quién me iba a decir a mí? que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Bien, ahí teníamos ese primer tema del álbum, Lo único que tengo, de Víctor Jara, del año 1972. No es él quien canta. En el disco no tengo la información, pero me parece, por la voz, que es una joven Isabel Parra. Una joven Isabel Parra. En el siguiente tema de este mismo álbum, La población, sí que escucharemos ahora la voz de Víctor, En el río Mapocho. Con la tormenta, hombres, perros y gato, es la misma fiesta. Juega en medio de la tormenta, que es capitán de un buque que se dio vuelta. Sacando guaguas, mesas, paredes, no nos asusta el cielo, llueve que llueve, mami asustará yo si llega el caso, que mi negra no quiera darme un abrazo. Que fuera cierto, que nos veamos un día en los elementos. Río Mapocho, Víctor Jara del álbum La Población. Un mon de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Hoy martes 29 de septiembre, a un día pasado del aniversario del nacimiento de Víctor Jara. Ayer se cumplió su cumpleaños número 83. ¿Dónde lo habíamos dejado? Regresando de Gran Bretaña, donde escribió la canción Te Recuerdo Manta. En 1967 publicó su primer álbum musical titulado simplemente Víctor Jara. En 1968 pasó a ser el director artístico del conjunto de música popular Quila Payún. Su segundo álbum, Pongo en tus manos abiertas, del año 1969, donde está incluido este tema de Recuerda Manta, creo que ahí se grabó por primera vez, coincidió con el respaldo que Víctor prestó a la candidatura de la Unidad Popular de Salvador Allende como militante de las Juventudes Comunistas. Con Quila Payún, Víctor ganó el primer primer Festival de la Nueva Canción Chilena. Esto fue el año 69. Y lo ganó con la canción Plegaria a un labrador, que lo cantó conjuntamente con el grupo Quila Payún. De hecho, el certamen, si mi memoria no me traiciona, yo estaba allí en la final, fue en la Universidad Católica, nada más en la entrada del edificio de la Universidad Católica, en la Alameda. Pues ahí entrando a mano derecha estaba montado el escenario y allí se comunicó el premio al grupo Quila Payún y a Víctor como su director musical por el primer premio ganado en ese primer festival de la Nueva Canción Chilena con esta canción que escucharemos ahora, donde tenemos al grupo Quila Payún y a Víctor Jara con esta canción Plegaria a un labrador, que fue lo que escucharemos ahora, la grabación original que salió en un single, ¿no? En el año 1968, justo antes que la canción se presentara al festival, a este certamen. Aquí la tienen. Plegaria a un labrador. Ya parte el galgo terrible. Perdón, he cometido un pequeño error. he puesto el tema número 11, que es, ya lo han intuido, ¿no? Ya parte el galgo terrible. Ahora sí, es de la número 13 de este álbum, Pongo en tus manos abiertas, Plegaria a un labrador. Puede ser mañana. menos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaria a un labrador. Víctor Jara, acompañado por el grupo Quilapayún, en esta grabación original del año 1968 de este tema, que ya les decía, ganó el premio al primer certamen, que lo llamaron Primer Festival de la Nueva Canción Chilena. De este álbum pongo En Dos Manos Abiertas, del año 69. Les voy a hacer escuchar un tema. Sí, un tema vamos a escuchar. Eran épocas de lucha, de compromiso político y de otras voces que en Sudamérica también clamaban por justicia. Y una de esas voces era un cantautor uruguayo, Biglietti. De él, diría que, creo que de él es esta canción. No estoy seguro, si me equivoco pido la disculpa, porque lo estoy, digamos, sacando así del baúl de los recuerdos. A desalambrar. Olvidemos quién es el compositor, si he estado en lo correcto, pues lo dejamos así. Si no, aquí tenemos este tema que fue un himno prácticamente a lo largo y ancho de Sudamérica en aquella época de lucha, mitad de los años 60, finales de los 60. A desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, Víctor Jara, del álbum Pongo en tus manos abiertas. Y bueno, rápidamente confirmado, bueno, he buscado el autor de esta canción, efectivamente es el cantautor uruguayo Daniel Biglietti. A desalambrar. Era un tema prácticamente que recorrió toda Sudamérica, como este otro tema muy popular en la voz de Víctor Jara y también incluido en este álbum, Pongo en tus manos abiertas. a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. Peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario, Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad. Y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Otra canción que se hizo muy popular en la voz de Víctor Jara e incluida en el álbum Pongo en Tus Manos Abiertas. Es un corrido mexicano del compositor Jorge Saldaña. Víctor Jara, cantautor chileno, asesinado pocos días después del golpe militar del 11 de septiembre en Santiago de Chile. En 1970, Víctor publicó Canto Libre, El Derecho de Vivir en Paz y La Población. La Población es el disco del cual escuchamos un par de temas antes. Creaciones de gran belleza y fuerza poética que lo convirtieron en uno de los máximos exponentes del resurgimiento y la innovación de la canción popular en Latinoamérica. Tengo aquí, vamos a ver si el reproductor no me hace una mala jugada, porque está siendo muy fino. Les voy a hacer escuchar justamente de aquel álbum, Canto Libre, el tema que le da título a aquel álbum. Lo que ocurre es que no será Víctor quien nos cante esta canción, sino Francesca Ancarola, que la grabó en un disco titulado Lonquén, tributo a Víctor Jara. El verso es una paloma que busca donde anida. Estalla y abre sus alas para volar. Thank you. es un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre a quien estreche su mano o a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Es un canto libre. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una cadena sin principio ni final. Mi canto es un canto libre. Y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. El canto de los demás. Canto libre. Francesca Ancarola, de su álbum Lonquén. Tributo a Víctor Jara. De esos discos que sacó a comienzos de los 70, sacó El derecho a vivir en paz, el año 1972. De ese álbum, El derecho a vivir en paz, escucharemos Vamos por ancho camino, Víctor Jara. Ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino. nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Nunca sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino. Van galopando en el trigo, van. Vamos por ancho camino, Víctor Jara, de su disco El derecho a vivir en paz, del año 1972. Ese mismo año, Víctor visitó Cuba y allí en La Habana dio un concierto que después salió editado y se le dio el nombre de Víctor Jara habla y canta en vivo en La Habana, Cuba. Y de ese concierto en Navarra les voy a hacer escuchar una canción que Víctor grabó originalmente en este álbum, El derecho a vivir en paz. En vez de hacérselos escuchar en el disco original, lo haré desde este que está grabado en Cuba, en La Habana, y donde podremos otra vez apreciar y disfrutar de la voz de Víctor presentando esta canción que no les digo cuál es. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo, hoy martes 29 de septiembre del año 2015, a un día, por eso que estamos dedicando este programa a Víctor Jara, a un día del aniversario de su nacimiento, de su cumpleaños número 83, que fue ayer, 28 de septiembre. En conexión con la Radioneta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló y Radio Ela en Madrid. Aquí les dejo con la voz y la música de Víctor Jara desde Habana, Cuba. Y la Universidad Católica, que fue la que abrió las puertas a este festival, bueno, se ganó todo el repudio de los señores que manejan los medios de información, los que manejaban, siguen manejando parte de ellos en Chile.

papi. Luego va a la universidad comenzando su problemática y la intríngule social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Se dan cuenta porque no hacía falta que les presentara yo la canción. Ya lo hizo Víctor. Las casitas del barrio alto. Las casitas del barrio alto. Las canciones de Víctor trataban sobre su pueblo y sus problemas. Sobre su pueblo y sus problemas. En la línea de los cantautores de la época. Con todo su éxito internacional, la llevó más allá de su Chile natal, como es el caso de esta grabación hecha en Cuba, para ser cantadas en cualquier manifestación progresista o concentración universitaria, canciones que fueron tomadas por otros movimientos fuera de Chile, aparte de Chile, fuera de Chile, y que se cantaban aquí en España durante la época de la transición. Otro de esos cantautores comprometidos de aquella época, al lado de Víctor, al lado de Patricio Mans, al lado de Ángel Parra, al lado de Violeta, al lado de Isabel, esos grupos salieron después. Bueno, Quilapayún ya estaba a finales de los 60, Inti Illimani después. Otro de esos cantautores era el señor Rolando Alarcón. Y hablando de cómo esas canciones de Víctor llegaron a España en la época de la transición, es decir, segunda mitad de los, bueno, primera mitad de los 70, después la transición comienza a partir del año 1975, cuando muere el dictador Franco. Pero ya esa España que en aquella época recibió esas canciones que llegaban de Sudamérica, canciones de Víctor Jara, porque estamos hablando de él, ya esa España en la guerra civil había tenido temas, canciones que se cantaban en aquel periodo, que la cantaban los milicianos. Y de esas canciones de la guerra civil española, Rolando Alarcón rescata un buen número de ellas, 23, y edita un disco doble, Canciones de la Guerra Civil Española. Y les voy a hacer escuchar un tema de ese disco. Así tendremos también la voz de otro luchador, como Rolando Alarcón, que estuvo codo a codo con Víctor en aquella etapa pre-Unidad Popular en Chile. Aquí tienen este Dime cómo vas, morena. Después de Las rubiecitas del barrio alto tenemos este Dime dónde vas, morena. Una canción que se cantaba aquí en España durante la Guerra Civil Española. Vas morena, dime dónde vas salada, dime dónde vas morena a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los pacifistas que los tienen prisioneros, esa canalla fascista. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Dime por qué vas llorando cuando recién te levanta, dime por qué vas llorando, dime por qué ya no cantas. Yo lloro por mis hermanos, yo lloro por mis valientes, que los tienen prisioneros en jaulas de fierro ardiente. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Dime que llevas morena en esa jarra cerrada, dime que llevas morena a las 3 de la mañana. Llevo la sangre que corre por las llanuras de Soria, pa' tirarla a los fascistas para que tengan memoria. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Ahí escuchábamos a Rolando Alarcón y esta canción de la época de la Guerra Civil Española, Dime dónde vas, morena. El señor Rolando Alarcón. Rolando Alarcón, otro luchador. También miembro del Partido Comunista, al igual que Víctor. Víctor era miembro de las Juventudes Comunistas. Y les nombraba a otros cantautores que también estaban en la misma trinchera de Víctor y de Patricio. Patricio Mans, ya lo escucharemos después. Y Rolando Alarcón estaban en la misma trinchera. Y una de esas trincheras, que realmente era como una especie de trinchera, porque era un sitio donde se reunían estos cantautores, que era la Peña de los Parra, en la calle Carmen. Y allí nos encontrábamos porque yo era en aquella época, a finales de los 60, asiduo de la Peña de los Parras. Ahí teníamos a estos músicos que les he nombrado, y Violeta e Isabel y Ángel Parra. Escuchemos primero a Violeta en un tema cortito del álbum Santiago Penando Estás, que se llama esta canción Hasta Cuándo Está, ¿sí? Violeta Parra, Un Mon de Músicas. Hasta cuándo está en la mar, allá va Debo devorando al chiquiti, allá va Debo devorando al chiquiti. Eso era Violeta Parra Y este tema titulado ¿Hasta cuándo está? Y una joven cantante, cantautora también, cantante, pero está ya en otro plano musical, pero sigue siendo una cantautora, ella compone sus canciones, música y letra, y las canta. Me refiero a Pascuala y la Vaca, una joven artista del puerto de Valparaíso, que grabó un disco enteramente dedicado a Violeta Parra. Aprovechando que hemos escuchado a Violeta, escucharemos a Pascuala y la Vaca del álbum Pascuala canta a Violeta y esta versión del tema Para bienes al revés. Una carreta en flora se detiene en la capilla. El cura salió a la entrada diciendo qué maravilla, diciendo qué maravilla. El cura salió a la entrada, se detiene en la capilla una carreta en flora. A las 11 del reloj entran los novios del brazo, se le llenaron de arroz el sombrero y los zapatos, el sombrero y los zapatos se le llenaron de arroz. Entran los novios del brazo del reloj. Cuando estaban de rodillas en el oído del sacristán, le tocó la campanilla al novio talán talán, al novio talán talán, le tocó la campanilla en el oído del sacristán cuando estaban de rodillas. El cura le dijo adiós a la familia completa. Pascuala y la Vaca, de su álbum Pascuala canta a Violeta Parra, y este tema titulado Para bienes al revés. Regresamos a Santiago, finales de los años 60, en la Peña de los Parras, allí en la calle Carmen, casi llegando a Santa Isabel, creo, sí, que es la continuación de la calle Cóndor. Una vez que llegas a San Isidro, allí está la Plaza San Isidro, y a partir de ahí la calle cambia de nombre y creo que se llamaba Santa Isabel, o que se llama Santa Isabel. Y en la Peña de los Parras tenemos a Isabel y a Ángel cantándonos este tema, Ya no somos nosotros. Donde usted nos ve como dueños de la tierra, para no morirnos de pobre pasamos la vida en guerra. Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos. Con las penas de mi pago florecieron los aromos. Que caray, apenas gritan que hay metal en el potrero. Viene el gringo desde el norte, lo saca y deja el agujero. Que caray, apenas grito que me siento libertario. Me cambian la vestimenta por una de presidiario. Mi abuelo tuvo a mi padre, mi madre, y el hijo que nació de ellos no hay ni perro que desladre. el derecho de otro. Pero qué caray, estoy viendo que ya no somos nosotros. Ya no somos de este monte, y todo lo que uno labra se va, usted sabe pa' dónde. Chacarera, chacarera, chacarera de mi pago, no me libro de esta plaga ni por más fuerza que le hago. Así es, no me libro de esta plaga por más fuerza que hago. Ángel e Isabel Parra y Ángel Parra en la Peña de los Parras, ahí en la calle Carmen. Bien, Víctor Lidio Jara Martínez nació el 28 de septiembre de 1932. Antes les había dicho un pueblecito, pero posiblemente, sí, claro, les decía el pueblo donde nació. Y esto aquí nos dice en otra fuente, Lonquén, Chile. Lonquén, Chile. Víctor Jara. Ayer hubiésemos celebrado su cumpleaños. No lo pudimos hacer. Durante el periodo del gobierno de Allende fue nombrado embajador cultural del gobierno de la Unidad Popular, en cuyo cargo desarrolló una amplia labor hasta la fecha de su muerte. Estaba casado con la bailarina inglesa Johan Tanner, que había sido su profesora de expresión corporal en la Universidad de Chile. Fuertemente comprometido con su entorno político, su compromiso acabó costándole la vida. Tras el golpe de estado del general Augusto Pinochet, acaecido el 11 de septiembre de 1973, se encerró con otros universitarios en la Universidad Técnica en Santiago. Ese día, creo que Salvador iba a ir a visitar la Universidad Técnica, tenía programado ir a visitarla, y se iba a hacer un acto cultural, musical, donde Víctor iba a cantar. Y sabiendo incluso que de buena mañana había comenzado ya el asedio y bombardeo al Palacio de la Moneda, al Palacio Presidencial, fue igualmente a la Universidad Técnica del Estado, sabiendo que en cierto modo se metía en la boca del lobo, pero él lo expresó al director de la universidad cuando lo vio llegar, que su deber era estar allí. Y también para mostrar su repudio y voluntad de resistir. Sin embargo, el ejército pronto tomó las instalaciones y llevó prisionero a Víctor al Estadio Nacional de Chile, donde fue brutalmente torturado y asesinado días después. Aquí hay una fuente que dice el 16 de septiembre, efectivamente, 16 de septiembre de 1973. El ensañamiento de los militares, el reconocimiento del cadáver, la tristeza del exilio, los homenajes, el mito. Así recuerda Joan Jara la muerte de su marido al hilo de varios fragmentos extraídos de su libro, Una canción inacabada. Víctor fue reconocido por uno de los suboficiales. Tú eres ese maldito cantante comunista, ¿no? Dijo al tiempo que lo golpeaba en la cabeza, lo derribaba y le pateaba el vientre y las costillas. Después Víctor fue trasladado al sótano, donde se le ve fugazmente en un pasillo. Hay un documental donde se le ve. El mismo en el que con tanta frecuencia se había preparado para cantar. Y ahora se encontraba cubierto de sangre y tumbado en un suelo lleno de orinas y excrementos. Brutal la muerte de Víctor. Cansados y con sus manos entrelazadas en la nuca, los 600 académicos, estudiantes y funcionarios de la Universidad Técnica del Estado, la UTE, tomados prisioneros por los militares golpistas, iban entrando al Estadio Nacional, un pequeño recinto deportivo techado cercano al Palacio de la Moneda, relativamente cercano, tampoco está tan cercano. El palacio está en el centro y el estadio ya está, digamos, en otro barrio de Santiago. Un oficial con lentes oscuras, rostro pintado, metralleta terciada, granadas colgando en su pecho, pistola y cuchillo corvo en el cinturón, observaba desde arriba de un cajón a los prisioneros que habían permanecido en la universidad para defender el gobierno del presidente socialista Salvador Allende. Era el 12 de septiembre del 73, al día siguiente del golpe militar, en el alba de la dictadura de 17 años, encabezada por el general Augusto Pinochet. Con voz estentórea, el oficial repentinamente gritó a ver a un prisionero de pelo ensortijado. ¡A ese hijo de puta me lo traen para acá!, gritó a un conscripto. Recuerda el abogado Boris Navia, uno de los que caminaban en la fila de prisioneros. ¡A ese huevón, a ese!, le gritó al soldado que empujó con violencia al prisionero. ¡No me lo traten como a un señorita, carajo!, espetó insatisfecho el oficial. Al oír la orden, el conscripto dio un culatazo al prisionero que cayó a los pies del oficial. Otra voz de aquella época, años después, lo escuchamos en este disco tributo a Víctor Jara. Me refiero a Patricio Mans. Patricio canta, hace su versión de este tema de Víctor. Este es un disco donde participan una serie de cantantes, Silvio Rodríguez, no todos chilenos, Silvio Rodríguez, cubano, Víctor Manuel y Ana Belén, de aquí de España, Vasconcelos, Isabel Parra, el mismo Patricio Mans, Jorge González, Congreso, ya escucharemos un tema interpretado por Congreso. Ahora escucharemos a Patricio Mans y este No Puedes Volver Atrás. Y fue justamente eso, el no poder volver atrás, el querer no volver atrás y seguir en la lucha, lo que le costó la vida a Víctor. No puedes volver atrás, no tienes más que seguir, que no te aturde el engaño. Sigue y sigue hasta el final. La herida que va contigo, ¿quién la puede mejorar? Es la sórdida pobreza que se pretende ignorar. Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. ¿Cuánto tienes que vivir? La montaña cruza el viento, ¿de dónde hacia dónde va? ¿Cuántos tienen que morir para ver la libertad? El fuego que abre tus ojos, ¿de dónde hacia dónde va? Total, en la lucha pierdes, si luchas para matar. El amor y la agonía envueltos en soledad, de tantas piezas oscuras que tuviste que alumbrar, correr hacia la ternura, pedir un poco de pan, es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. No tienes más que seguir, no puedes volver atrás. Patricio Mans, No puedes volver atrás. Canción original de Víctor Jara. Así que vos sos Víctor Jara, el cantante marxista, comunista, concha de tu madre, cantor de pura mierda, grito el oficial. Nadie rememora. El abogado que estaba allí es uno de los testigos del juez Juan Fuentes, que investiga el asesinato del cantautor, uno de los crímenes emblemáticos de la dictadura, porque Jara fue con su guitarra y con sus versos el trovador de la revolución socialista del gobierno de Allende en Chile. Por su impacto y la impunidad en que están los culpables, el crimen de Jara es en Chile el equivalente al asesinato de Federico García Lorca en España. Lo golpeaba una y otra vez, en el cuerpo, en la cabeza, descargando con furia las patadas, casi le estalla un ojo. Nunca olvidaré el ruido de esa bota en las costillas. Víctor sonreía. Él siempre sonreía, tenía un rostro sonriente, y eso descomponía más al facho. De repente el oficial desenfundó la pistola. Pensé que lo iba a matar. Siguió golpeándole con el cañón del arma. Le rompió la cabeza y el rostro de Víctor quedó cubierto de sangre que bajaba desde su frente. Cuenta a este periódico, esta es una nota de un periódico, el abogado Navia. Los prisioneros se habían quedado pasmados mirando la escena, cuando el oficial, conocido como el príncipe y hasta hoy no identificado con plena certeza, a pesar de que creo que sí se la ha identificado al día de hoy, cuando se cansó de golpear, ordenó a los soldados que pusieran a Jara en un pasillo y que lo mataran si se movía. El autor de canciones como Cigarrito y Te Recuerdo Amanda, que Serrat, Sabina, Silvio y Víctor Manuel han incorporado a sus repertorios, entró así al campo de prisioneros improvisado por los militares, donde vivió sus últimas horas. Jorge González, tributo a Víctor Jara. Paloma, quiero contarte. Quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita verde quiero. Que me contengo, lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo, lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Palomita, quiero contarte. Jorge González. Jorge González. Esta crónica de la cual he leído estos pasajes de la brutal paliza, las torturas que tuvo que sufrir Víctor, son de una crónica del año 2009, por eso por ahí en alguna parte decía que el tal príncipe no ha sido identificado con plena certeza. Yo creo que sí ya lo ha sido. Como también esto último que les voy a leer, también hay que remitirse, especialmente en Chile, que saben exactamente a lo que me refiero, hay que remitirse a esa época. La crónica es el 5 de diciembre del 2009. Y muchos recordarán a Jara con emoción esta semana, aquella semana, primera semana de diciembre del 2009, cuando su viuda e hijas y la fundación que lleva su nombre organizaron el funeral que no pudo tener en 1973. La despedida popular que merecía, ¿no?, y que no pudo tener en aquella época, y que se le rindió para sepultar el día que sepultaron los restos del cantautor exhumados en junio de aquel mismo año por orden del juez y devueltos a la familia después de una nueva autopsia que confirmó las huellas de bala y de torturas. Javier Calamaro, El cigarrito. Hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay. Tabaquera, lo fumo, tiro la cola y recójala el que quiera. Y ahí vamos. Ay, ay, ay. Cigarrito, Javier Calamaro, de este álbum tributo a Víctor Jara. Volvamos al Estadio Nacional, aquel septiembre. El príncipe tiene visitas de oficiales y quiere exhibir a Jara. Un oficial de la Fuerza Aérea, que está con un cigarrillo, le pregunta a Jara si fuma. Con la cabeza niega. Ahora vas a fumar, advierte, y le arroja el cigarrillo. Tómalo, grita. Jara se estira tembloroso para recogerlo. A ver si ahora vas a tocar la guitarra, comunista de mierda, grita el oficial y pisotea las manos de Jara. puerto de Latanavia. Cuando llegaron más prisioneros y los soldados fueron a recibirlos, Víctor se quedó sin custodia. Entre varios lo arrastramos donde estábamos y comenzamos a limpiar sus heridas. Llevaba casi 2 días sin comida ni agua, dice Navia. Un detenido consigue que un soldado le regale un tesoro, un huevo crudo. Se lo dan a Jara. Con un fósforo, el cantautor perfora el huevo en ambos extremos y lo sorbe. Nos dijo que así aprendió en su tierra a comer los huevos, recuerda. A Jara le vuelven las energías. Mi corazón late como una campana, dice, y habla de Joan y sus hijas. 2 detenidos logran salir libres gracias a contactos. Varios escriben mensajes breves para que avisen a sus parientes de que están vivos. Víctor pide lápiz y papel. Navia le pasa una libreta pequeña de apuntes que hoy conserva la Fundación Jara como pieza de museo. Escribe con dificultad sus últimos versos. Canto que mal me sales. Canto que mal sales, perdón. Cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, espanto como el que muere. Repentinamente 2 soldados lo toman y arrastran, y Jara alcanza a arrojar la libreta. Navia se queda con ella. Comienza una golpiza más brutal que las anteriores, a culatazos. Otros prisioneros lo verán con vida horas después. Un conscripto, José Paredes, confiesa 36 años después que jugaron a la ruleta rusa con Jara antes de acribillarlo en los subterráneos. Es el único procesado vivo en el caso. El otro, el jefe del recinto, el coronel Mario Manrique, falleció. La primera autopsia en 1973 revela 44 disparos. La nueva, en el 2009, confirma que Jara murió por múltiples impactos, pero Paredes se retracta de su confesión. Al anochecer del sábado 15 de septiembre, trasladan a los prisioneros del Estadio Nacional al mayor recinto del país, perdón, del Estadio Chile, a los prisioneros del Estadio Chile al mayor recinto del país, el Estadio Nacional. Al salir al foyer para irnos, vemos un espectáculo dantesco. Hay entre 30 y 40 cadáveres apilados y 2 de ellos están más cercanos. Todos están acribillados y tienen un aspecto fantasmagórico, cubiertos de polvo blanco, porque cerca estaban apilados unos sacos de cal para hacer reparaciones. Cal que cubre sus rostros y seca la sangre. Reconozco a Víctor en primer lugar y después al abogado y director de prisiones, Litre Quiroga, relata Navia. A Jara le han quitado el chaquetón que otro prisionero le había pasado porque tenía frío. Esa noche los soldados arrojan 6 de estos cadáveres, Jara entre ellos. Lo arrojan junto al cementerio metropolitano, en el acceso sur de Santiago. Una vecina reconoce al cantautor y avisa para que lo recogen. Cuando el cuerpo llega a la morgue, un trabajador de este servicio, que era comunista, también reconoce a Jara y avisa a su esposa para que lo sepulte antes de lo que lo sepulten, que lo sepulten en una fosa común. El cuerpo del cantautor está junto al de cientos de víctimas en un mesón de la morgue, al final de una fila de jóvenes. Solo 3 personas acompañan a Joan Jara en el funeral semiclandestino que se celebró en el Cementerio General de Santiago, donde fue inhumado en un humilde nicho. Jara está en su cénit creativo, poco antes de cumplir 41 años. Y quienes tronchan su vida saben que lo están haciendo más universal a él, pero también a ellos mismos. Thank you.

una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Deja la vida volar, Víctor Jara. Víctor nació el 28 de septiembre de 1932 en Lonquén, Chile. Su corazón dejó de latir el 16 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Pero Víctor, no te preocupes, seguiremos celebrando tus cumpleaños, porque te habrán asesinado, pero no han callado tu voz, ni tu música, ni tu mensaje, ni tu compromiso. Feliz cumpleaños, Víctor Jara. Y con este tema, Deja la vida volar, hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas, en este especial Víctor Jara, aquí en Contrabanda FM, Barcelona, 91.4. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, en estrictísimo directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 de la FM, los martes a partir de las 22 horas. La web www.laradioneta.cl. Valparaíso. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Jueves a las 3 de la madrugada, domingos a las 4 de la tarde. La web radioalmaina.org. En Torelló, al norte de Barcelona, Radio Arc. Torelló, 103.5, domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.org. Y en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, los jueves a partir de las 15 horas. La web radioela.org. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy, este programa dedicado al aniversario de nacimiento del cantautor Víctor Jara. Nada más, les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Bien, todas estas posibilidades, este abanico de posibilidades aquí en Contrabanda FM, Radio Almaina, la Radio Neta, Radio Art, Radio Ela, y además tienen el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes y solamente de ustedes depende.